tapan la nariz para ir en metro a la universidad. Hippies que huelen a perfume de arribismo y vanidad. Ejecutivos con trajes caros bajando tenis que pueden pagar. Tertulianos que solo leen el periódico que les dan. El que no corre, vuela. Si te escondes cuando truena, así no hay quien pueda. Empeñan la bandurria para ir a la tele a bailar breakdance. Sindicalistas liberados de chanchulleo con la patronal. Boy Scouts de campamento pinchando temazos de ofrenda a Satán. Cookies que toma leche con galletas para irse a acostar. Salves el que pueda, quien suplica y quien reniega. Así como suena. Serios enseñan el culo, discos que regalan DVDs, diarios que te dan el desayuno, en el mercado te cobra el papel. ¡Qué vergüenza! Morir de viejo.